llegado esta morena y tiene el ritmo que le corre por sus venas. Esta mulata con cuerpito de sirena, como se mueve al ritmo de la salsa nuestra. Es una avispa, mírenla, ya se menea cuando escucha nuestra salsa cuartetera. Si pareciera que se quiebran sus caderas, esa mulata se transforma en una fiera. Si pareciera que se quiebran sus caderas, esa mulata se transforma en una fiera. Pero cómo baila esa mulata. Mire cómo baila este ritmo salsa. Pero cómo baila esa mulata. No te mueras nunca, que bailando matas. Pero cómo baila esa mulata. Mire cómo baila este ritmo salsa. Pero cómo baila esa mulata. No te mueras nunca, que bailando matas. Sos una fiera bailando, sos una fiera. Sos una fiera mulata, sos una fiera. Sos una fiera bailando, sos una fiera. Sos una fiera mulata, sos una fiera. Sos una fiera corazón, sos una fiera bailando. Mulatita de mi vida. Bailando. Ahí no va. Moviendo la cinturita. Moviendo la cinturita corazón. Llévala. El Caribe ha llegado esta morena y tiene el ritmo que le corre por sus venas. Esta mulata con cuerpito de sirena, como se mueve el ritmo de la salsa nuestra. Es una avispa, mírenla, ya se menea cuando escucha nuestra salsa cuartetera. Si pareciera que se quiebra en tus caderas, esta mulata se transforma en una fiera. Si pareciera que se quiebra en tus caderas, esta mulata se transforma en una fiera. Pero cómo baila esa mulata. Miren cómo baila este ritmo salsa. Pero cómo baila esa mulata. No te mueras nunca, que bailando matas. Pero cómo baila esa mulata. Miren cómo baila este ritmo salsa. Pero cómo baila esa mulata. No te mueras nunca, que bailando matas. Sos una fiera bailando, sos una fiera. Sos una fiera mulata, sos una fiera. Sos una fiera bailando, sos una fiera. Sos una fiera bailando, sos una fiera.